Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 160 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada 2 semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy estoy aquí, como todos los días, cada 2 semanas, con mi compañero Ethan. Hola. Hola, ¿qué tal tu semana? Pues ha ido bien, no ha pasado nada malo. Ah, pues nada, eso está bien. Se puede considerar bueno si no pasa nada malo, ¿no? Bueno, y como siempre, tenemos música que nos va a acompañar. Música muy chula hoy. Muy chula, nos trae Marco. Hola, Marco. Hola, buenos días. Como decían, si no hay noticias, son buenas noticias. ¿Y quién nos va a acompañar hoy? Pues hoy vienen, bueno, todavía no vienen, vendrán. Pero en lata, como se decía antes, aquí grabadito, vamos a tener a unos buenos amigos y mejores artistas. O viceversa, no sé yo qué decir. Que son Darjeeling Pop, que han sacado un nuevo tema. Uh-huh. Y ya lo tenéis en YouTube. Pondremos el link en las sound notes, en las descripciones de iVoox y demás, para que podáis escucharlo. Y suena tal que así. Desgraciadamente no podemos poner el tema entero. A trocitos. Pero iremos poniendo trocitos. Lo podéis escuchar, ya digo, en YouTube. Si lo escucháis y lo compartís, pues les hacéis un favor a ellos, que yo creo que se lo merecen, que este tema pues se conozca más todavía. Que, por cierto, se titula Plan de Acción, que no sé si lo hemos dicho. Bueno, pero ya lo dices tú, que para eso está. Eres la lista del equipo. Sí, la entera. Bueno, y con este buen ambiente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Superman 2. Pero antes, Ethan hablará de un juego, el Block and Load. Sí, lo he pronunciado así como... Así como que no quería la cosa. Sí, así, como si se me cayera. Si se te cayera, ¿de dónde? ¿De la boquita? Mariluz nos contará dos cosas de dos apps, que son... TV Time, TV Time y Just Watch. Y Marco nos va a reseñar la serie American Vandal. Pues sube la música y empezamos. Pues sí, yo voy a entrar con mi cosita, que hoy os traigo dos aplicaciones que utilizo, bueno, estoy empezando a utilizar y son muy útiles. Una la encontré yo sola y otra ya veo ahí a Marco meter el canto. ¿Como Kerr? ¿Como que encontraste tú qué? ¿Cómo? Una la encontré yo y otra me la enseñaste tú. ¿Ah, no? Bueno, sí, vale, vamos a vivir en esa realidad alternativa. Bueno, pues vamos a dejarlo así, sí. Que me hace ilusión. Perfecto, sin ningún problema. Bueno, pues las aplicaciones son, una es TV Time, TV Time, para los que no sois amantes del inglés. Que es una aplicación que antes se llamaba TV Showtime. Que hace poco, desde este a mitad de este año, han cambiado el nombre y la han acortado. Uh-huh. Y esta aplicación nos sirve para llevar el control de las series que estamos viendo. Vamos controlando por qué capítulo vamos en cada una de ellas. Y están todas. O sea, bueno, yo es que busco pocas porque... No sé, hay muchísimas. Pero hay de muchas. Todos los tiempos, ni siquiera, no solo actuales. Uh-huh. hay que tener en cuenta de en esta aplicación que sobre todo para control tuyo interno, o sea, no para ver por dónde van, en, o sea, cuándo las están emitiendo, porque el control lo llevan sobre las cadenas americanas. Vale, entonces, si tú estás viendo la... No solo sobre las cadenas. O sea, el control lo llevan sobre la cadena original de emisión de la serie. Porque, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo va con el control de la cadena de TV1. Televisión Española. Mm. Ajá, vale. Y por eso, que si las soléis ver por Netflix, por HBO, por cualquiera de las plataformas online que hay habituales, no... O sea, cuando salte que hay un nuevo capítulo, no vais a lo mejor a encontrarlo en la plataforma donde vosotros lo encontráis. Pero bueno, de hecho también nos avisa que hay nuevos capítulos, de, si es el caso, de las series que vosotros hayáis dicho que vais siguiendo. Entonces tenéis eso, por una parte la selección de cuáles son las que seguís y por otra parte por qué capítulo vais en cada una de ellas. ¿Vale? O sea que esa parte es muy útil. Y también digo, si os aburrís al respecto de vuestra vida, no tenéis muchos hobbies, no sé, porque yo toda esa parte no me ha dado tiempo a meternos, o os gusta indagar, vamos a ponerlo así más positivo porque me ha quedado un poco. O eres un puñetero friki como Marco. Me has quedado un poco mal. No, lo que quería decir es que esta aplicación no solo, o sea, tiene mucho trasfondo más allá de lo que es control de las series que quieres tiene ver. Tiene memes, maravillosos memes de cada capítulo que ves y hay algunos muy ocurrentes y muy interesantes. Y además no solo tiene memes, sino que tienes unas cosas que llaman reacciones, que te puedes grabar un vídeo viendo el capítulo tal, o puedes contar lo que te ha parecido, o puedes meter ahí eso, no sé cómo se hace, pero sé que existen podcasts de cada uno de los episodios, están relacionados y te aparecen por ahí, un tema de podcast. Tienes quiz de estos concursos donde tú te hacen preguntas y tú contestas, tipo eso que me gusta a mí tanto, el juego Trivial. Y ahora, últimamente han añadido también sondeos, estadísticas. Que, y memes, tiene memes. Tiene memes. A Marco le gustan mucho los memes de esta aplicación. Y pues eso, sondeos te hacen preguntas de estas típicas con 4 respuestas posibles, tú eliges cuál y luego salen los porcentajes de las personas que han ido contestando y demás. O sea que vaya, que tenéis, con esta aplicación nada más tenéis para no aburriros. En caso de que os estéis aburriendo. Esta aplicación tiene una versión en web, que es donde yo veo lo de los memes y demás. Uh-huh. Aunque creo, tengo entendido, que es mucho más completa porque es su estado original en el móvil. Uh-huh. Y a mí me es muy útil para llevar las series que llevo al día americanas, o incluso las que... También es muy útil para las que ves de vez en cuando. Esta serie que dices, ¿por qué capítulo voy si hace como 3 meses que no veo ninguno? Pues si te lo vas marcando ahí, la que vas viendo, y él ella te dice cuál es la siguiente que tienes que ver. Sí, hombre, además es muy útil, sobre todo cuando no tienes plataformas que te controlen por donde vas. Yo qué sé, tipo Netflix y tal, normalmente cuando entras o compartes con otros la misma cuenta, con lo cual... sí que tendrías un problema de quién va sí, por dónde. Sí, en HBO, por ejemplo. Pero si no es el caso, sí que es cierto que hay determinadas plataformas que ya te lo controlan, pero eso, no, lamentablemente no todo está en Netflix. Con lo cual, pues eso, que está muy bien, ¿vale? Esta aplicación. Y solo os quería contar una cosa, porque yo hice de pardilla y pues si alguien tiene un mal día como yo y cae en lo mismo, pues os contároslo para que no caigáis. Y es que cuando tú seleccionas por primera vez todas las series por las que, o sea, que quieres seguir, te aparece un apartado que te dice por qué episodio vas, y obviamente al principio, hasta que tú no se lo digas, te ponen el primer episodio de la primera temporada. Entonces yo al principio me dediqué, es muy, muy útil porque como lo tienes en el móvil táctil, cada capítulo que te aparece tú le das, lo desplazas, digamos, hacia la slide izquierda. Uh-huh. Y te aparece como visto. Entonces, claro, yo vi eso ahí y me dediqué, claro, las cosas que tienen 3 temporadas o 4 con 20 y tantos episodios cada temporada, con paciencia y una caña, a avanzar, avanzar, avanzar, haciendo el capítulo sí, a capítulo. Si por sois todas millennials, las temporadas. Es como cuando no te gusta alguien en el Tinder. Pues eso. Y no es necesario hacer eso. Si vas atrás y buscas digamos, lo que es la serie en sí misma, no el capítulo por el que se supone que vas. En la serie tienes todas las temporadas que directamente las puedes marcar y avanzas temporadas completas, claro, como vistas. De hecho, tú puedes decir por el capítulo que vas y te puede marcar, si quieres, todos los anteriores como. Ajá. Como ah, mira, vistas. Pues eso ni siquiera lo he encontrado yo. Creo. No me acuerdo porque pues yo. Esa parte no la he encontrado, pero bueno, temporadas completas marcarlas sí. ¿Vale? Con lo cual os ahorraréis mucho tiempo, os lo aseguro. Vale, pues esa era la de TV Time. Que la tenéis, la web es tvtime.com. Uh-huh. Y TV como mínimo Time. Para Android está. La verdad es que no he buscado si está también para... Sí, creo que está para iPhone. Es que vale. iOS como no lo usamos... No, pero sí que yo esta aplicación la descubrí, si no recuerdo mal, a través de Fanfiction... Y María Sandonja es de iTunes, entonces, uh-huh. Si ella lo usaba, o sea, es de iTunes, de iPhone, de hecho, salía. Entonces, si ella lo usa es porque está, obviamente. Vale, cuando estaba eso con esta aplicación, sí que es cierto que si utilizas muchas plataformas distintas, pues llega un momento en que no tienes claro en qué plataforma estás viendo qué serie. Así que para eso está la otra aplicación que os quiero contar, que es Just Watch. Vale, con lo cual aquí tú seleccionas qué plataformas tienes disponibles, obviamente porque las estés pagando, seamos serios, y además hay un montón, o sea, yo me he apuntado aquí unas cuentas, pero ya tenéis Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar Plus, Filmin, Rakuten, Televisión, Google Play Movies, PlayStation, que yo decía, ¿eso emite cosas? Pues sí. Microsoft Store, bueno, hay un montón, ¿vale? De Apple también. La Apple TV. O sea, que tenéis, no sé si todas las plataformas del mercado, pero desde luego sí muchas, las más importantes. Esas seleccionáis las plataformas que queréis y tenéis tanto para ver que un día cualquiera qué es esta, qué puedes encontrarte, sobre todo novedades, uh-huh, o las cosas más populares de cada una de las plataformas que tengáis. Y ya te digo, sobre todo las novedades se las ponen por día, entonces te aparecen ahí, incluso si de esas cosas que decís, quiero encontrar una serie que, no sé, una nueva, a ver, sorpréndeme, ¿no? O una peli, me apetece ver una peli, sorpréndeme, pues ahí tienes las novedades de todas las plataformas que tienes en el mercado. Puedes decir también las series que estás siguiendo y entonces los nuevos capítulos o cualquier capítulo te dice en cuál de las plataformas la puedes encontrar, o si lamentablemente no lo puedes encontrar en ninguna, ¿vale? Con lo cual, ese control también es muy útil. Con lo cual, yo creo que son complementarias, que las puedes tener las dos, por lo menos es lo que yo hago, y eso, y vas controlando el qué, por dónde vas y el dónde, ¿vale? Muy guay. Uh-huh. Pues nada, ¿ya has terminado entonces? Sí, bueno, esta tiene filtros interesantes, uh-huh, ¿vale? Que a la hora de seleccionar, por ejemplo, las novedades, pues puedes decir, vale, novedades, pero fíltramelo por año de estreno, por la calificación de la IMDb, esa me gustó, la IMDb y del Rotten Tomatoes. O en caso de que sea algo de pago por precio, que también las hay y están ahí. Por géneros, por ejemplo, puedes seleccionar géneros, con lo cual que te da muchas posibilidades, ¿vale? Cool. Ethan, tu turno. Pues yo voy a hablar, como ya has dicho tú, Marco, del juego Block and Load. Y es un juego multijugador masivo que trata de que cuando tú juegas te ponen en algún servidor al azar con gente. Ajá. O sea, lo del masivo es por eso. Es por, sí, a esos juegos que tú te metes y te meten en algún servidor con alguna gente, también se llaman multijugador masivo. Pero tú no eliges con quién vas a jugar. A ver, tú si ves que ese grupo en el que estás no te gusta, te puedes ir y que te toque otro. Ya, pero tú no puedes, esa es siempre aleatorio. Tú no puedes juntarte con unos amigos a jugar en un servidor. Sí, sí que puedes. Sí que puedes. Eso sí que lo puedes hacer, pero si no quieres, no lo haces. Ajá, ok. Sigue. Y cada servidor se divide en dos equipos también aleatoriamente. Y cada equipo en dos grupos a elección ya de tú puedes elegir si eres el grupo de atacantes o de defensores. Ajá. Y cada equipo tiene una base que su grupo de defensores tiene que defender y el grupo de atacantes tiene que atacar a la base enemiga. Ajá. Y como defiendes la base es poniendo bloques de algún tipo. Siempre hacer barricadas y escondites y laberintos. Entonces pueden romper bloques el escuadrón atacante enemigo, pero son para los frenarles. Claro. Entonces ya les puedes disparar. Es un shooter en tercera persona. Ajá. No, en primera persona. Ah, en primera persona. Y tanto si eres defensor como atacante, es un shooter en primera persona. Uh-huh. Son shooter en primera persona, pero con eso, con sistema de construcción voxel. Ajá. ¿Con sistema de construcción cuál? Voxel. Es con cubos. Ah, con cubos puedes hacer cualquier forma. Y luego eso, y luego a disparar como locos. Y tienes ese tipo de cosas de millones de tipos de armas distintas que tienes que ir cambiando, que si ahora te tiro una granada, que no, si ahora de tienes cerca, de lejos. El arma a larga distancia y el arma corta. Y vale. Ya está. O sea, que no se centran, digamos, mucho en el tema de batallas. No. Es más estrategia y para petarte y tal. Que a mí al juego lo probé y no me llegó a gustar, pero a la gente a la que le gusten los FPS, los shooters en primera persona, sí que se los recomiendo. Porque se puede comparar un poco a Robocraft o a Crossout, pero en vez de tener un coche vas solo y puedes poner cosas para defender la base. Ajá. Hombre, tiene su gracia, desde luego. ¿Y de cuándo es este juego o quién lo desarrolla? Lo desarrollan dos empresas que son Jagex y Artplant, que no las conocía ninguna, pero la que lo publicó fue Jagex. Y el juego es el 2015, julio o agosto. Dices que no te gustó mucho, ¿por qué? Porque a mí normalmente los FPS no me llegan a gustar y el resto de cosas que tiene tampoco van muy profundo. ¿Tu juego no, a ti lo de combatir no te apasiona? Bueno, no si te lo montan bien, sí. Ah. Yo estuve jugando al Crossout bastante. Ajá. Okay. ¿Y precio? Gratis, es free to play. ¿Con compras integradas o algo? Sí, siempre los free-to-play multijugadores tienen algún tipo de micropago. ¿Y esos pagos te sirven para ser mejor en el juego? ¿O son simplemente pues skins o cosas así? Te sirven en poco. No he visto ninguna que defina exactamente un camino más poderoso. Ok. No es tan pay-to-win como otros. Ajá. Estupendo. Pues eso, ya has dicho todo lo que querías decir. Pues Marco, tu cosita. Pues yo he estado dudando sobre qué poner, pero he estado viendo, aprovechando ahora que he podido pues hacerme maratones de serie mientras trabajaba, de esas series que tampoco requieren máxima atención. Y he descubierto, alguien me recomendó por Twitter, o más que me recomendó en abierto por Twitter, como una serie de la que no se estaba hablando, pero que estaba muy interesante, una que subió Netflix hace poco que se llama American Vandal. American Vandal es lo que se llama un mockumentary, que es un falso documental. O sea, está rodada como si fuera un documental, pero en realidad es 100% ficción. Y es una especie de... ¿Y cómo has dicho que se llama eso? Mockumentary. Mockumentary, suena sí. Fatal. Mock, como M-O-C-K, uh-huh. Y luego Documentary. Es un género ya bastante clásico. Hay grandes películas como This is Spinal Tap, por ejemplo, es un documentary. O... ¿Las Brujas de Blair se considera no, las Brujas de Blair es ficción pura. Aunque tenga... Las Brujas de Blair, el género sería fun footage, que se llama, de... película encontrada. Ajá. Ese es otro género. Se puso muy de moda el verano pasado este tipo de series, especialmente Netflix hizo una que le gustó muchísimo a mucha gente, que era Murder, ahí se me ha ido de la cabeza, que era una serie documental sobre un asesinato. un asesinato, uno que había sido acusado falsamente, pero luego, en fin, de hecho, fue tan, tan sonado que hasta la propia Casa Blanca, entonces estaba Obama, o sea que esto será de hace un par de años, tuvo que intervenir porque parece que habían habido errores judiciales y errores de investigación bastante graves para meter a un inocente en la cárcel. E incluso hubo algún comentario por parte de la Casa Blanca y demás sobre que se iba a investigar otra vez. Pero hemos quedado que esto es... No, estoy hablando de la serie de hace 2 años que se hizo famosa, que sí que era un documental. Ah, vale, vale. Hace 2 años. Lo que pasa es que ahora mismo se me ha ido de la cabeza el no sé si era Making a Murderer o algo parecido. Creo que era Making a Murderer, pero tampoco me ha dado mucho caso, no estoy seguro. Porque como ahora con los Murderer en el Hideaway, cómo librarte de un asesinato y demás, pues sí. Ya me lío. Pero me suena a lo de Making a Murderer. El caso es que esta se hizo famosa, salieron cuando una triunfa, pues salieron 2 o 3 más, esta teoría de True Crimes. También han habido series ficcionando casos reales de asesinatos, como American Crime History, que ha sido este verano, también este invierno, y se hizo bastante famosa. Y esta gente pues ha hecho un falso documental, como Making si fuera... ¿Making a Murderer? Making a Murderer, sí. Creo que es esa, vamos. Esta gente ha hecho un falso documental de unos chavales de instituto, de la típico departamento de AV, del Instituto Americano, que se ponen a hacer un documental sobre un caso de vandalismo que ha habido en un colegio, donde alguien con un spray de pintura pintó en todos los coches de los profesores un pene, en cada coche un pene. Entonces, y han ha habido uno que es el típico gamberro de instituto al que han expulsado. Le hicieron una especie de juicio. Y esto va capítulo a capítulo, pues desgranando cosas y descubriendo secretos, típicos secretos de instituto, pero muy bien, está muy bien contado. Es una parodia, como he dicho, pero no es una parodia tipo spoof movie. O sea, no es una parodia de chistes. No tiene humor como tal, sino que lo que está es parodiando un género, convirtiéndolo en instituto, con lo cual parece que todo lo que habla es bastante naif, pero sin embargo, pues esos secretos que vamos escondiendo todos, que todos tenemos secretos, que cuando los cuentan, pues pueden afectar mucho a la vida, cuando en realidad a lo mejor no tiene nada que ver con la investigación principal. Está muy curiosa, es una serie que la mayoría de los protagonistas son adolescentes, pero lo hacen muy bien. Porque van entrevistando a profesores, van haciendo un montaje en paralelos. Muy interesante. Yo, la verdad es que la recomiendo. Si te gusta este género del documental, pues ver una vueltecita de tuerca, está bastante interesante. Yo me lo he pasado muy bien. Se me hizo, realmente no fue una serie que yo siguiera pendiente de ella. Ya digo que normalmente la tenía haciendo otra cosa, pero me lo pasé muy bien con ella. ¿Y es para todos los públicos? ¿O dentro de, o para adolescentes? O sea, ¿hasta qué edad bajamos? A ver, sí, para 5 años no. No es para niños, pero si tienes un poquito de mente abierta, pues no tiene nada excesivamente escabroso. Lo primero que ves son penes pintados con un spray en coches. Pero vamos, y luego sí que hablan de alguna actividad sexual de chavales que tienen 16, 17, 18 años. Pero no hay nada, yo creo que incluso con 13 años no hay nada, salvo que seáis muy padres muy puritanos que digas, es que están hablando de masturbación, pero más allá de eso no creo que sea un problema. Yo creo para adolescentes se puede ver, pero creo que no la van a apreciar, porque creo que la gracia de esto es conocer el género principal. Entonces yo creo que, aunque la pueden ver, no la van a disfrutar. Yo creo que quien puede disfrutar esto es quien haya visto Making a Murderer y quiera ver lo mismo, pero con cierto sentido del humor, o que te guste el género del mockumentary, que se hacen cosas muy interesantes. Uh-huh. Esto está en Netflix, toda la temporada completa, y es una sola temporada de momento, y está creada por Dan Perrault y Tony Yacenda, que la verdad es que no los conozco, no he visto que hicieran nada... Nada interesante. Nada trascendente. Pero que aquí han hecho un proyecto, la verdad, es bastante chulo. Pues nada, genial. Ya tenéis ahí la sugerencia por parte de Marco y podemos pasar a nuestra película principal. Irresistible atracción que me induce al descontrol. Pues vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Superman 2. Película que eligió Ethan. Y la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué elegiste Superman 2? Pues porque ya de poco me acordaba de la primera y hace mucho que no hablamos de esto. Y me apetecía elegirla. Nada menos que una película casi casi setentera. De hecho, está rodada en los 70. Sí, se estrenó para casi Navidad del 80, con lo cual... Sí. Es una película antigua. Antigua, o sea, sí. Creo que se puede decir que es una película antigua. Uh-huh. De 2 horas 7 minutos, con lo cual, para ser antigua, es muy larga. Es muy larga, porque hubo bastantes problemas de producción. De hecho, se cambió el director a mitad del rodaje. Uh-huh. Es algo que se nota... Porque hay cosas como que parecen un poco de pegote. Uh-huh. Si os parece, hacemos una primera opinión sin spoilers y luego entramos a desgranar un poco todo eso, que has abierto ahí un hilo interesante. Así que, Ethan, opinión previa sin spoilers. Pues no es muy buena la película. Tenía muchas cosas dudosas y cosas así. Pero me entretuvo. Estuve lo suficientemente entretenido como para no estar mirando el reloj constantemente. Vale. Pues por mi parte, como hemos comentado, es larga. Sin embargo, no se me hizo larga. O sea, no recuerdo tener la sensación de, pues eso, como dice Izan, de mirar el reloj. Y más teniendo en cuenta que se supone que me la sabía, porque esta la hemos visto unas cuantas veces. Sin embargo, bueno, eso sabéis que conmigo tampoco es ningún apunte interesante, porque la he podido ver un montón, pero no me acordaba de él casi nada. A mí lo único es que, sabéis que eso de tener que mirarla con los ojos de la época en la que se realizó me cuesta, porque ha envejecido fatal. Pero claro, es que estamos hablando de 1980, con lo cual, pues obviamente todo lo que son efectos y demás, pues claro, es que son muchísimos años como para haberlos mejorado y pues eso, es normal que haya envejecido mal. Pero bueno, es Superman y eso siempre son puntos. Así que, y yo creo que eso, que estas películas, porque son de las pocas que teníamos de superhéroes en aquel entonces, les tengo cierto cariño, con lo cual, pues, son sentimientos encontrados, así que, bien. Y esto es lo que Mariluz considera breve. Sin spoilers, por lo menos, ¿no? Bueno, antes de comentar mi opinión, ¿queréis saber en qué programa comentamos Superman, la original? Vale. En el programa 16. En el 16. Nada menos que el 17 de febrero del 2014. Y por favor, queridos oyentes, no vayáis a escuchar ese programa. Escuchar aquello. No, el 14 no. Por lo menos hasta a partir del 50 o 60. Os lo aconsejamos encarecidamente. Hasta no vayáis. Que no nos compramos los micros estos. No, pero aquí no. El problema no eran los micros, eran los locutores. Ya lo digo. Lo de leer guiones y eso al pie de la letra y esas cosas que hacíamos al principio. No escuchéis esto. Por favor. Bueno, mi opinión de la película. Yo, cuando Ethan trajo esta película, tuve sentimientos encontrados porque es una película que yo tenía especial cariño. La recordaba que me había gustado mucho. Que a mí me había gustado más que la primera. Entonces, digo, vista ahora, ¿qué va a pasar? Pues ha pasado un poco lo que me esperaba, que, bueno, son los 80, bueno, ni siquiera son los 70, hay mucho cartón piedra, y tengo que meterme mucho, mucho, mucho en la cabeza donde estoy. Cosa que ahora me es más fácil porque lo estoy haciendo mucho para cosas de monstruos, sobre todo en tema de efectos especiales y demás. Entonces reconocer que ahora luego comentaremos que los efectos especiales no es que sean malos, sino que incluso son muy buenos para la época. Claro. La película en sí creo que adolece de problemas de ritmo, lógicos, pero tiene cosas que para mí superan precisamente el Superman de Zack Snyder de hace 3 años, a nivel de trama. Creo que ha sido menos mala de lo que me esperaba. Creo que la he disfrutado lo suficiente porque he sido capaz de ponerme en contexto. Vale, pues os comento una breve sinopsis. Prometo que será breve. más breve que mi opinión. Y luego ya entramos en materia. Genial. Pues la película trata de tres criminales en Krypton, que son condenados por sus fechorías a cadena perpetua en lo que se llamaba allí la zona fantasma, que es una especie de zona, por lo menos bidimensional. Esto, perdona que te interrumpa, pero es que si no. Así luego... no lo hacemos corto, pero claro, sí. Me parece bien, o sea, interrúmpeme todo lo que quieras. Si no, luego no lo vamos a comentar porque es un detalle. Esto de la zona fantasma viene de los cómics, o sea, no es un invento de la película, pero su plasmación, es el espejo extraño que da vueltas, sí que es plenamente de la película, creo. Y me pareció una cosa muy interesante que se inventaron. Vale, pues está vagando por el espacio, esa zona fantasma con estos tres criminales, y por una explosión nuclear, dejémoslo ahí, son liberados y terminan en la Tierra, la cual quieren conquistar, por supuesto, para eso son supervillanos. Y mientras ocurre todo esto, se va fraguando el enamoramiento entre Superman y Lois Lane, que traerá sorprendentes consecuencias. Ay, no. Como dirían en los Simpsons, con eróticos resultados. No sé, ¿cómo vamos ahora? ¿Qué te parece? Pues entramos a hablar de guión y dirección. Que aquí... Y aquí ya podemos entrar a todo eso que estabas apuntando tú en tu y que de paso, opinión sin spoilers. También enlazamos con las opiniones de los oyentes porque nos lo comenta sobre todo Julio, compañero de Repaso en Serie, el maravilloso podcast de Repaso en Serie y del mejor aún podcast, USS Podcast, del que luego hablaremos, un poquito. Pues que el director de la primera película, que es Richard Donner, una película a la que la gente le tiene más cariño que yo, en general. Yo es una película que, pese a que la vi en el cine y que como niño tenía que haberme flipado, nunca le perdoné ese final espantoso que tiene. Entonces, estás hablando de la 1. La 1, de Superman 1. Y hubo problemas con los productores y demás. Bueno, perdona que te apunte, pero... Sí, dilo tú. Así vamos... Es que esto me lo he estudiado. Entonces habla tú, que yo ya hablo bastante. Un poco, solo. Luego tú vas apuntando porque seguro que yo me he dejado muchas cosas por ahí. En esa película, como tú estabas comentando, ya Richard Donner, que es el director de esta primera, tuvo muchos problemas con los productores. Hasta el punto de que los productores estuvieron a punto en ese momento de prescindir de él. Aguantaron, a pesar de todas las discrepancias que tenían, porque Richard Donner lo que sí que esto lo tomó como su bebé y era su pasión, ¿no? Entonces quería reflejar en una especie de saga, quería hacer un canon de Superman. Sí. Entonces él tenía, claro, tenía todo un mundo, un universo al respecto de Superman que quería plasmar en, no sé tampoco cuántas pensaban hacer, pero dos como mínimo. Todas las que pudiera. Vale. Y eso y crear. No hay que olvidar, ahora te interrumpo yo. Sí, sí, muy bien. Que los guiones de la primera y la segunda van firmados nada menos que por Mario Puzo. Que si no sabéis quién es el autor del Padrino, de la novela del Padrino. O sea, alguien reputado en temas de escribir. Pues eso, el caso es que los productores tenían en la cabeza otra cosa y no hacían más que discutir al respecto. Todo esto se calmó gracias al exitazo de Superman 1. Entonces tuvo tal éxito en taquilla que los productores tuvieron que tragar y mantener su relación con Richard Donner para esta segunda. Vale. ¿Qué ocurre? Que ahí siguieron los problemas y los productores ahí, pues ya no se acordaban, supongo, de la taquilla que habían tenido en la primera. Y llegaron un momento en que pararon y echaron a Richard Donner. A pesar de que Richard Donner ya había grabado, dicho con la primera, gran parte de la película y tenía un montón de escenas y todo eso ya preparadas para esta segunda. Pero sin embargo, nada, le dieron la patada y contrataron a Richard Lester, que con este se llevaban súper bien porque ya habían trabajado juntos en las dos de los tres mosqueteros. Y Richard Lester, pues sí que estaba más en consonancia. Le dio un tono más de humor. Sí, con los productores querían, exacto, le hicieron ahí más slapstick. Yo lo del lasting no estaría tan de acuerdo. Quizá en la tercera más que en esta. En esta sí que es cierto que una de las cosas que a mí no me gustó nada, por eso tengo curiosidad por verla, bueno, ahora lo comentamos, una especie de no, secuela, digamos, o medio secuela. Hay un montaje de las escenas que tenía Donner. Y tengo curiosidad por verlo, por ver si sin esas escenas, porque ahora luego lo comentaremos, que yo en el guión hay un montón de eso, de escenas chorras, que a mí me sobran. O sea, sí. No, uh-huh. Digo, no, es que no metas esto con Superman, ¿sabes? Correcto, o sea, no. Correcto. Creo no que me estamos, vamos a estar bastante uh-huh. de acuerdo en eso. Entonces tengo curiosidad y no me ha dado tiempo a ver, a buscar o a pedirte que encontraras ese otro montaje. Sin la parte del este. Sin toda esa parte. Yo también tengo que reconocer que como niño, visto ahora sí que chirría, pero como niño sí que disfrutaba mucho, y de hecho a mí mi Superman clásico favorito siempre ha sido el tercero, por eso tampoco tengo ganas de verlo, que es una película de Richard Pryor con Superman de secundario. Uh-huh. Entonces es una comedia pura y dura. Y ya algún día la veremos y veréis que es una película de Richard Pryor. Si uh-huh. Richard Pryor no te hace gracia, pues la película la vas a odiar a muerte, porque no es una película de Superman. Uh-huh. Y aquí el humor, cuando eres niño, ciertas cosas que hace Superman pues te hacen gracia. Sí, sí, claro, lo ves con otros ojos, está claro. Hay que decir que esta secuela, por decirlo así, que Superman 2 de Richard Donner Cut uh-huh. es del 2006. Sí, es un montaje que hicieron hace uh-huh. poco. Y que al final la Warner eso puso ahí pasta, digamos, para que esto... continuara, pero que Richard Donner parece ser que no vio un duro de todo aquello, a pesar de que sí que lo engancharon, consiguieron tocar su corazoncito para decirle, de verdad, a esta criatura tuya que le tenías tanto cariño, no vas a darle la oportunidad, ¿no?, de que sí. vea la luz. Y al final era tal su pasión por Superman y por terminar su obra, digámoslo así, que accedió a trabajar para la Warner y acabar de grabar todo esto. Ethan, ¿sigues con nosotros? Sí. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues, a ver, tiene cosas ilógicas que también están, hay alguna en curiosidades, como que mágicamente aparezcan con otra ropa en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo momento, o alguna cosa así. Uh-huh. ¿Y el ritmo de la historia? ¿Se te hizo pesado? ¿Tiene bajones? ¿Qué te pareció? Estaba más o menos, a ver, no tiene muy buen ritmo, son muchas conversaciones, muchos amorcitos y poco Superman. Uh-huh. O sea, tío, cuando te meten amorcitos en una película, ¡ish! ¿No? Todavía no estás en la fase de que te agrade. Y que es una película de superhéroes que el 90% son conversaciones frecuentes. Como detalle, porque lo miré mientras estaba viendo la película, la primera escena sí que es una escena de acción de Superman, que es lo de París. Y luego ya no vuelve a haber una escena de Superman, de acción, porque sí que sale Superman llevando flores a Lois, pero de acción de Superman hasta la hora y media de película. La hora 40, exactamente. O sea, que es prácticamente la pelea de Nueva York. Ajá. Sí, luego antes de eso está... rescata al niño, ¿no? En el... Sí, pero eso no es una escena... O sea, bueno, sí, pero no es... Vuela un segundo claro, para rescatar no, a un niño. No es una, lo que entendemos como una escena de acción de Superman. Ajá. Entonces, claro, vista sobre todo hoy día, pues cuesta. Pero también hay que entender que los efectos especiales son hiper mega caros, porque se inventaron para Superman 1 y se perfeccionaron para Superman. Especialmente la batalla de Nueva York es muy espectacular a nivel de efectos para la época, es carísima. El vuelo de Superman, por ejemplo, se inventó todo un nuevo sistema para la primera, que costó, solamente el sistema de vuelo costó $1,000,000 de la época. Y el lema de la primera película era "creerá que un hombre puede volar", porque era tan perfecto para la época, lo que tú ahora ves, lo ves volar y dices, madre mía, cómo canta esto, pues entonces era súper, súper revolucionario. Y yo que estaba en el cine te lo puedo asegurar que era súper revolucionario, porque encima, a diferencia de la mayoría de películas donde alguien hacía algo así, pasaba de día, con lo cual de día es mucho más difícil hacer efectos. Hoy día todavía hay películas que te las hacen de noche para tapar los efectos, porque hay menos luz y con lo cual es más fácil esconder las transparencias y todo esto. Pues yo, por último, de todo, por lo menos sí comentar algunas de las cosas que indicaba que me chirriaron o que eso eran demasiado chorras para lo que yo esperaba de esta película. La cafetería. La cafetería, la pelea de la cafetería. El matón de la cafetería. Ah, no, pues esa es de las cosas que menos, porque esa te hace la gracia un poco el subidón de que luego va, vuelve y... No, son cosas mucho más pequeñas, digamos, no son escenas. Por ejemplo, que Lois Lane está ahí, o sea, tienes acordonado la Torre Eiffel. Sí, y Lois Lane se acerca a uno de los de allí, que debe ser el pringao. De verdad, ¿eso te parece problemático en una película de Superman de los 80? El que se cuele tan fácil. El que sí, con el diccionario, y el otro se apoya así con el pie a ver el diccionario donde la otra, y la otra se va por detrás, pues sí, me parece chorra. O sea, eso. Se le anda a mirar a un pájaro volando. Claro, algo así, pues a mí sí me hizo chorra. Pues igual que, pues eso, que Clark Kent lo atropella un coche y le hace un boquete al coche. Sí, eso es un chiste de pegote muy mal hecho. Sí, exacto, muy, que digo. Eso no está bien. Eso claro, sí que no. O sea, vamos a ver, que sí atropellas no. a un tío y te hace un boquete en el coche y todo el mundo dice, ay, de verdad, mira por dónde vas. O sea, no, por favor. No, eso sí que está muy mal. Vale. O alguna otra cosa como que el. Ay, se me ha ido del. Así, cuando están los malos soplando en esa batalla. Uh-huh. Y hay un momento en esa escena larga de aquellos soplando que me recordase un poco a lo Benny Hill, no sé, demasiado chorra, es que, con el de los patines, que hace un tío patinando en el momento ese, ¿sabes? O con el de la... Se hace el larga. De la, sí, y el de la cabina. Y el... Se hace larga esa. La tía que sale justo de la tienda y se le vuela la peluca y dices, chico, o sea, de verdad. Para mí estamos en una batalla de Superman épica. Y te meten los chistecitos. Claro, sí. Y te meten chistecitos. Es verdad que eso yo creo que perjudica bastante a una escena que por otra parte es muy espectacular. Claro, es una pena porque debía ser algo grandioso. Entonces esas chorraditas de jajaja, mira cómo se le vuela la peluca a la señora, yo qué sé, no. No sé, eso me sacó mucho de la película. Más cositas, Ethan. ¿Alguna tenías tú pegas por ahí? Ya para el guión y dirección, no más. Vale, ¿saltamos a los personajes y a los actores? Claro. Ethan, ¿qué te parece? ¿De quién hablamos? Superman está bien, lo hace lo que tiene que hacer. Pues para casi todos es el mejor Superman que ha habido. Porque, de la historia. Porque el tipo, no solo por Superman, que es relativamente simple, sino por Clark Kent. Y por la manera que tiene de transformarse él físicamente de cuando es Superman cuando es Clark a cuando es Superman. A mí me parece perfecto. Y ha sido un gran problema para los que han venido después, porque es muy difícil llegar a esa capacidad de transformación y poniéndote solo unas gafas y un trajecito, ¿sí? Pero no solo eso, es su actitud personal. Claro, eso me refiero, que físicamente es exactamente igual, y de hecho en esta película casi que todavía se nota más, porque sí que hacen el juego ese de que ella le quita las gafas para limpiárselas, pero o sea, él sigue siendo Clark Kent. Sí, entonces, sí. Pese a todo, él es Clark. Tú estás viendo a Clark y a mí me gusta mucho. Y que solo de repente se estira y te mira con ojos seductores y dices, oh, Dios mío. Bueno, no hemos dicho que es Christopher Reeve. Uh-huh. El malogrado Christopher Reeve. Sí, es una pena. Que realmente fue el gran Superman y a día de hoy, pese a que el último, el actor no lo hace mal, lo que pasa es que le han tocado unos guiones espantosos, pero este hombre es Superman. Sí, sí, lo será para los restos. Tenemos por ahí en otros actores. Sí, pues Lois Lane, que yo creo que sería la segunda en cuanto a duración. Uh-huh. A mí también me parece la mejor Lois Lane del cine, pese a que ha habido otras, pero no sé qué tuvo Margot Kidder, sí que le supo dar a una Lois Lane de los años 70, pero sí que es ese personaje un poco que acabas cansándote de ella, pero que le da fuerza a la presencia de Superman. Uh-huh. Sí, yo creo que es, además eso, construyeron con ella, o con su ayuda, es Margot Kidder, una personalidad fuerte, casi un poco eso, alocada, necesaria para ser periodista y meterte ahí en la boca del huracán constantemente. Sí, es como era en los cómics en aquella época, la eterna rescatada. Uh-huh. Pero eso sí. Pero es que era el personaje como era Lois Lane en aquella época. ¿A ti qué te parece Lois Lane, Ethan? Está bien. Es que no es... Habla mucho y hace poco. Está como para indicar las emociones de Superman mucho tiempo y para tirarse a ríos. Una de las cosas que creo que ha cambiado, me pareció viendo ahí por algún vídeo de YouTube, y que para mí es una pena el cambio con respecto a la de Thundercat y esta que es la que vimos, la más comercial, es que cómo descubre Lois que Superman es Superman. Uh-huh. Y ya te digo, si no me equivoco, y corregidme, por favor. No, es que yo no lo sé. Bueno, no digo vosotros, estaba diciendo a los oyentes, o sea que no dudéis en comentarnos, decir, ¿qué estás diciendo? Esto no fue así, fue de otra manera. Es que en esta, que me parece muy patético, muy cuando tonto. Ella se tira al río y el otro... Claro, te tiras al río, chica, o sea, no te has tirado por un acantilado o como el niño por las cataratas del Niágara. No, te tiras al río, que hay un poco de corriente, pero que no vas a ningún lado y el otro va detrás de ella, o sea, me parece súper chorra. Si no me equivoco, en la que de verdad descubre a Superman, le pega un tiro. O sea, coge una pistola, Lois, y le pega un tiro a Superman. Y efectivamente Superman no sangra, no le pasa nada, y entonces dice, me has pillado. Eso me parece mucho más acorde al tono, a la cara, ¿sabes? Para mí todo... A la personalidad de ella. Uh-huh. Me parece mucho más coherente. Sí. Y lo otro me parece muy tonto. Seguramente ese sería uno de los motivos por los que echaron... Porque eso de que dispare Lois a Superman era algo que a lo mejor, teniendo en cuenta que el público potencial eran niños, era un poco fuerte, o sea, para el público de entonces, y sería uno de las grandes discusiones con los productores. Claro, el otro decía, ¿que me quieres tirar a Lois a un río con 4 palmos de agua? Pero vamos a ver, que no, hombre, creo que le pegue un tiro. Sí, estoy viendo, lo estoy visualizando. Está viendo la discusión. Sí. Vale, para mí el siguiente personaje en importancia sería Zod, el general Zod. Que, no sé, ¿vosotros la visteis doblada o en versión original? Doblada. Pues os aseguro que en versión original Zod da mucho miedo. Porque el vozarrón que tiene Terence Stamp es espectacular. O sea, es que da miedo cada vez que aparece. Y eso que lleva unos trajes que he visto hoy día, telita. Telita. Sí. ¿Qué te pareció el general Zod, quizá? Como villano, como gran villano de la película. Estaba bien, pero a lo mejor es por eso, es por el doblaje que no impone. Lo ves como otra persona más, pero como te toque te tira contra una pared. Uh-huh. Hombre, sí que es cierto que eso, que visto desde la perspectiva de hoy, tienes que retrotraerte a muchos años para... Porque eso, hemos visto muchos villanos. Uh-huh. y mucho terror desde entonces, uh-huh, aunque nosotros no somos precisamente apasionados del terror. Como para que, claro, de verdad ese villano te dé miedo, ¿no? Pero para mí eso, si te vas a aquella época, sí que lo ves como mal, o sea, yo sí que me lo creo. Ya digo, y en versión original mucho más, ¿eh? Uh-huh. De hecho, mira, así vamos sacando las opiniones de los oyentes, porque Arbues nos dejó un mensaje diciendo que la primera vez que la vio en el cine fue traumático para él, porque entre eso de que Superman perdía 2 poderes y aquellos 3 villanos de negro que le pegaban una paliza, pues que su madre lo tuvo que sacar llorando del cine, al pobre. O sea, que sí que daba miedo. O sea, cumplían, para mí, cumplían su propósito. Además, y ya saltamos a... Uh-huh. Bueno, a todo esto Guybrush también nos lo dijo. O sea, también en los comentarios nos ha dicho exactamente lo mismo, eso, que los 3 villanos esos de negro, que en su época, en su momento cuando lo vio en el cine, también le asustaron. Uh-huh. O sea, que a hoy día, evidentemente no nos imponen, es como si hoy ves, pues seguramente el Drácula de Bela Lugosi y te ríes. Pero en aquella época la gente... No dormía por las noches después. Dormía mal. Una cosa que no hemos comentado, que hemos dicho, es que Margot Kidder también después de esta película acabó bastante mal. Supongo que, aunque entonces no se dijo, pero supongo que de meterse sustancias que no debía en el cuerpo, porque acabó en psiquiátricos y tal, porque acabó de la cabeza bastante regular. De hecho, en la 3 ya no aparece. Ajá. Lois Lane. Pues es una pena. Sí. Uh-huh. Y luego, bueno, tenemos a los otros dos, lo que pasa es que los estaba buscando, los otros sobre dos sobre todo Ursa, malos. Ursa Sarah que, Douglas. Que es Sarah Douglas, que a mí me encanta. O sea, tiene esa cara de vinagre. Sí. Tiene esa cara de vinagre. Y luego ese detallito de ir quitando las insignias y poniéndoselas, me encanta ese punto en el personaje. Ah. Es que a mí es un personaje que con muy poquito... me gusta ese servilismo que tiene hacia Zod y al mismo tiempo esa fuerza individual que tiene, que ella hace muchas más maldades, por decirlo así, que Zod, porque Zod prácticamente no le pega a casi nadie. le pega el gorila. ¿Qué no, para eso está? Que para eso está. Y ella de vez en cuando también, pero más. Es que así traviesa. Me encanta lo que hace Salada Glass con Ursa. Me gusta mucho. Sí, sí. ¿Qué os parece, que Ethan? Pues a mí es que me parece eso, que ya el villano, los villanos no... A ti no te llaman la atención. A ti no te entraron ninguno. Eso de quitar las insignias y ponérselas es un detallito. Pero no te hizo gracia a ti. No, mucho. Hombre, y eso, el tratar a los humanos como si fueran... cucarachas, así que decirte como, sí, es un ser vivo, pero es un ser vivo inferior. Son como animales. Claro, y no tienen o sea, no les ves ningún remordimiento cuando van dando por ahí, o, ¿sabes? O sea, esa sensación aséptica de tratar a los seres humanos que se van encontrando, pues eso, como si tú te encuentras a una hormiga y juegas con ella, ¿no? Uh-huh. Y de repente la aplastas con el dedo y dices, ups, mira, he hecho una bolita de la hormiga, ¿no? Pues esa sensación es muy, muy realista, ¿no? O sea, lo han conseguido para mi gusto muy bien. Luego es una pena, a mí no me gusta, es lo que hacen con Lex Luthor, aunque claro, está años luz de lo que luego ha hecho Snyder, pero a mí el Luthor de Hackman me parece, aunque se parece bastante al que había entonces en los cómics, pero no me acaba de convencer. Es como demasiado patético, ¿no? Sí. Para ser el Lex Luthor, pero que claro, tiene que dar miedo. Pero es verdad que todavía estábamos saliendo de una época en los cómics que era el Luthor así más de la época ingenua de Superman y era más exagerado. Aún así, ya digo, comparado con el que luego hizo Snyder y no me acuerdo ahora del actor que casi prefiero olvidar. Ahora lo diré. Cuando comentemos más cositas que tengáis por ahí. Pues yo creo que personajes ya es suficiente, no hay más que comentar. Sí, no, estaba mirando que uno de los terroristas que me ha hecho gracia es Richard Griffiths, que este no es de... Ah, sí, de Harry Potter, justo. Que ha salido en Harry Potter, pues aquí sale como terrorista. Nada, es un apunte. Terrorista, es que me ha hecho gracia porque terrorista lo conozco. Dos. Sí, dos o tres, sí, terrorista no, dos. Pues eso, he visto la foto y digo, ostras, si este es de Harry Potter. Efectivamente, pues aquí era uno de los terroristas. Bueno, pues nada, ahí queda la anécdota. Vale, el actor que hacía de Luthor en Batman contra Superman, Jesse Eisenberg. Bueno, de Luthor no hace. Hace del Joker disfrazado de Lex Luthor, porque ese no era Lex Luthor en ninguna tierra alternativa. Uh-huh. Vale, más cositas. Es que voy a aprovechar para pegarle palos a Zack Snyder, lo siento. Oyentes que os gustó Batman contra Superman y sobre todo Man of Steel, pues ya sabéis que tenéis los comentarios para odiarme. Eso. Pero comentad, malditos, comentad. Bueno, lo último que tenemos es ambientación y música. Ambientación entendido también eso como efectos especiales y demás, aunque ya la verdad es que hemos comentado bastante a lo largo del programa. Especialmente la batalla de Nueva York, que está muy bien, pero que se hace larga y que tiene un product placement brutal, tanto de Coca-Cola como especialmente de Marlboro. Sí, sí. O sea, brutal, ¿qué dices? Pero lo de Marlboro es antológico, pero a unos niveles que eso es lo que indica mucho el éxito de la 1. Que ya hubieron muchas marcas que quisieron poner su logo en grande y en la 2. Prácticamente yo creo que esa escena tan cara la pagaron esas dos marcas. Es fácil. Y que eso que sea una marca de tabaco, claro, también dice mucho de la época. De la época. Uh-huh. Que hoy en día seguramente no sería imposible. Está prohibido. Eso no podrían hacerlo. O sea que... Hombre, a mí hay detalles, por ejemplo, de esa escena de los efectos especiales, que para la época es brutal, que a mí... claro, visto hoy día, con todo lo que hemos visto, no, pero hay una escena que le curran a Superman, sale volando y atraviesa un edificio y además lo vemos atravesar el edificio. Claro, yo anteayer vi Los Vengadores, evidentemente, eso no me llama la atención, pero sí me llama la atención de cuando está hecho eso. Y, es, uh-huh. y está muy sí, bien Sí, porque hecho. Te lo crees. Y está muy bien hecho y el montaje está perfecto. Ethan, ¿a ti qué te parecieron los efectos? Supongo que malicos, ¿no? Sí, es que son casi 40 años ya. Uh-huh. Es normal que se vean peores que los de ahora. Pero, por ejemplo, sé que estaba comentando Marco de Superman atravesando el edificio. Pues de ese exactamente no me acuerdo, pero... Uh-huh. cantan un poco, no son tan fluidos como los de ahora. Ajá. Hombre, en mi caso eso sí que veo que hay muchos cromas y muchos, pues, los vuelos y demás, que claro, ahora hoy en día lo has visto tanto que te chirrían. Pero otros como los que comentas de Superman atravesando el edificio y demás, sí que los veo que incluso para la época dices, ostras, han conseguido algo yo creo que muy grande, ¿no? A pesar incluso de Richard Lester. Hay una cosa que no hemos comentado, que sí que la habéis apuntado aquí, pero se nos ha pasado y creo que es un detalle importante, y es que uno de los motivos de que sea tan larga es ese prólogo eterno en el que te resumen la 1. Sí. Y fíjate que... Sí, eso lo he puesto en curiosidades, que en los títulos de crédito te cuentan la primera película entera. Excepto, curiosamente, el final, ese viaje atrás en el tiempo que estropea todo lo que hagas luego con Superman, porque dices, ya, no hay problema, me sale algo mal. Me he equivocado al café, espérate, que doy 3 vueltas al mundo y elijo el bueno. Pero aparte de eso, te resumen, curiosamente, yo creo que yo se dieron cuenta de la fastidiada que hicieron ahí, uh-huh, era otra palabra que me salía, y no lo meten en el resumen. Pero sí que hacen un resumen eterno, que hoy día sería impensable, algo así. Uh-huh. Pero claro, tened en cuenta que desde que acabó Superman, desde que dejó de estar en los cines hasta que se estrenó Superman 2, nadie había vuelto a ver Superman, porque claro, entonces no salían en la tele. No había vídeo, o sea, no había, claro, vídeo doméstico. Con lo cual, sí que la gente había que refrescarle lo que había pasado antes. Ajá. Sí, sí. Vale, bueno, otra de las curiosidades que yo me había apuntado es eso, anécdota. Que durante el rodaje, una de las veces que Lois Lane le da un puñetazo a Ursa, que es Margot, Sarah Douglas. Sí, Sarah Douglas, le dio de verdad y la dejó inconsciente a la pobre un poco y tuvieron que parar el rodaje para que la muchacha se recuperara. Ya te digo yo que Margot no, creo que no era de retirarse pronto. Ajá. Me da que no era de irse a la cama pronto. ¿Alguna cosita más? ¿Algún detalle más tenés apuntado, Izan? Que sí, que la de que he dicho que se cambiaban de ropa en la Fortaleza de la Soledad, por ejemplo, cuando no habían llevado otra ropa ahí. Se cambian mágicamente con lo que había bajo el hielo. Sí, las transformaciones de la Fortaleza de la Soledad. Y los, a mí, de las cosas que me duelen en mi corazoncito comiquero es los inventos de poderes que les hacen a los kryptonianos. Ese poder levantar a gente con el dedo, que es un poder que no existe, o ese escudo que Superman se tira y se convierte en plástico para rodear a uno de los malos. Todas esas cosas a mí me chirrían, porque digo, es que eso no es Superman. O sea, ya tiene bastantes poderes como a que te inventes más. Y la super amnesia que le hace a Lois al final. Que le hace a Lois, sí, eso es. Son cosas con que... Con un beso y con dices, un beso, no. De no, cuento de hadas, no, es que no... No. Ya me cuesta creerme lo de la cámara quita poderes, pero digo, bueno, es un argumento para la película y, bueno, como es algo artificial, que es, vale, me lo voy a tragar porque era una época que en los cómics, como no podían hacer muchas cosas adultas, inventaban cantidad de chorradas de ese tipo. Pero lo otro no hace falta. O sea, si ya tienen bastantes poderes, no necesitan más. Uh-huh. ¿Más cositas? ¿Alguna más? Bueno, sí, que las botas de la mala también cambian, se cambia de botas y se le quita el tapón de repente a media película. ¿Ah, sí? Eso no me di cuenta, ¿ves? No, yo tampoco, pero lo he leído en la IMDb y ahora sé. Lo que sí me doy cuenta es que cuando está sentada en el despacho oval, encima de la mesa, está luciendo pierna, tiene un trozo del pantalón abierto y el resto de la película no. No, o sea, ahí... tiene el brazo. Los brazos. Sé que se le abren a media película. Y pues ya te digo, yo me fijé en la pierna, pues cosas de defectos de carácter que tiene uno. Sí, sí, le hicieron enseñar más piel. Por eso que sí, se ve que ahí los scripts no les importaba mucho el tema del vestuario de Ursa. Es otro, ruedan un día y luego otro y en el otro llevan otra ropa. Para eso hay un script que es el que debe de evitar eso. Claro. O alguien dijo, no, no, estamos enseñando poca piel y no le importó. O sea, el script sí. Dijo, oye, perdona, pero es que... Y le dijeron, calla. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Pero aquí hay que enseñar más piel. ¿Tú has visto las piernas que tiene esta mujer? Claro. O sea, muy machista todo, por cierto, pero... es sí, la época también. Es la época. Anda, que el escote que llevan los dos maromos, tanto Tenés Stamp como el otro, llevan un escote en pico que a Luis Lobelda le encantaría. Era con todos los pelillos. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Bueno, pues si os parece, resumimos y ponemos... ¿Ositos? A ver, Ethan, lo peor de la película. Pues para mí los personajes de los malos. Vale. Porque los veo mal hechos. Uh-huh. Mariluz. En mi caso, un poco lo que hemos comentado de la parte infantilizada o metida con cómica además en el guión, que ya hemos dicho qué escenas son, pues eso, a mí eso, yo creo que fue para mí lo peor. Para mí lo peor, ahora que ni siquiera lo había pensado, pero estaba esperando a ver qué me decíais para... absorber vuestros conocimientos. Sí. Total, por no preparar el guión. Y lo que más, yo creo que para mí lo peor después de lo que hemos hablado es toda la trama de las cataratas del Niágara. Uh-huh. No, para mí es lo peor. Y por encima incluso del tema de la invención de superpoderes y demás. Vale, ¿y lo mejor? El diseño, la construcción de las fortalezas de la soledad. Que me parece que yo creo que la que hemos visto en otras películas o en otra serie o en alguna cosa así, que es bastante más pequeña, bastante menos artística. Esto viene de la primera película y sí que fue también una gran ruptura sobre la imagen de los cómics de la Fortaleza de la Soledad, que era más una puerta enorme con una llave gigante que Superman abría. Y aquí le dieron ese tono espacial en la primera película. Obviamente, por cierto, en la primera película el padre de Superman era Marlon Brando, que cobró en su momento una barbaridad de pasta por 5 minutos de película. Claro, en esta dijeron que pasaban y la que le da los consejos y demás en cámara es la madre. Y sí, el diseño de la Fortaleza de Soledad, aunque viene de la 1, pero sí que está muy, muy chulo. Uh-huh. A mí me gusta. Sí, además, volviendo otra vez a lo mismo, para la época encima, fíjate, ¿te crees esos decorados o como sea que lo han hecho? No, esos son decorados, sí. Estudio. Pero que incluso... Y cuando hay veces que lo ves... Es maqueta. Claro, lo ves desde fuera y demás y está muy logrado. Uh-huh. Uh-huh. Pues en mi caso, lo mejor, ese giro de guión, que igual lo que tú dices no es Superman ni nada, pero bueno, a mí me gustó mucho la película... de quitarle los poderes a Superman y verlo débil de repente y cómo él todo eso le cuesta y vamos a lo emocional, ¿no? Pero luego lo recupera mágicamente. No, con la misma máquina. Con la misma máquina. La misma máquina que se quita se los ha puesto. Eso uno no. Claro. Se enciende si los apagas. Sí. Menos mal que los malos no lo sabían y se suicidaron, no sé, o los mataron antes de volver a recuperarlos. Sí, porque es una película infantil y tal, pero Lois Lane mata a Ursa y se queda tan pancha, ¿eh? Sí, miramientos. Patada y otra cosa, mariposa. Y de hecho, antes de que le quitaran a Superman los poderes, la madre le daba un discurso de ¿seguro que quieres hacer eso? Es irreversible. Como que no se puede deshacer. Y le dio al botoncito otra vez y ya está bien. Sí, para eso no hace falta tanto, tiene razón. No hace falta tanto chorreo de la madre. De si cuando yo quiera vuelvo. Cuando te canses de la Lois, te vuelves. Que ya lo arreglamos, cariño. No te preocupes. Madres. Ay, madres. Estabas tú con. Yo ya he dicho lo mejor, vale. ¿Te falta a ti? Lo mejor para mí. Para mí lo mejor, y voy a aprovechar a pegar otro palito a Batman contra Superman, es que aquí sí que tiene sentido el enfrentamiento. Para mí lo mejor es la parte de los tres supervillanos, o sea, quitando toda la parte de Superman sin poderes y sobre todo la parte de toda la parte chorra. En este caso casi me voy a lo de Ethan, toda la parte de amorosa que no me acaba de encajar. Toda la parte de los supervillanos me gusta mucho su carácter y sobre todo lo que me gusta es que Superman los vence con inteligencia. Porque tiene sentido, hay un momento que un personaje lo verbaliza, son 3 contra 1, no vas a poder, porque son 3 contra 1, básicamente. Y es algo que sin embargo, pues Zack Snyder estropeó más. Encima eran 3 soldados contra un Boy Scout sin experiencia, porque aquí por lo menos tenemos un Superman con experiencia. Es un Superman que lleva tiempo en la Tierra, que ha aprendido a manejar los poderes y demás, y que podría incluso ser más rival, pero no, sí son 3 contra 1. Aquí los vence con inteligencia, a diferencia de la película moderna. O sea, que es triste que una película de hace 40 años resuelva mejor esta situación que en la película. Y luego, otra cosa también, Superman cuando ve que está destrozando Metrópolis, se va. Y se lleva la batalla fuera, no como el Superman de Zack Snyder, que se dedica a matar metropolitanos como si no costaran. Ah. Son hormiguitas. Sí. Pero esos son para los villanos, no para Superman. No debería, efectivamente. Superman tiene un afecto misterioso hacia los humanos. Correcto. Genial. Pues nada, vamos con la opinión final y ositos, Ethan. Pues a mí eso no es... Madre mía. Una hora y diez llevamos ya. Ah, qué susto. Digo, no grabó nada. Bueno, pero eso es divertido porque grabaríamos otra vez y yo me lo paso muy bien grabando con vosotros. Me alegro. No es muy buena la película, como ya lo he dicho, tiene sus incoherencias y me hizo pasar un rato entretenido, así que no la voy a suspender porque me gustó hasta cierto punto, entonces le voy a dar 6 ositos. Muy bien. Mira, pues yo voy a copiar los 6 ositos de Ethan. Y en mi caso es eso, o sea, me cuesta retrotraerme, pero soy capaz. Entonces sí que es cierto que eso, tengo sentimientos encontrados porque es muy, eso, ha envejecido muy mal, los efectos son lo que son en muchos casos, aunque sí que es cierto que otros todavía nos pueden sorprender para la época. Lo peor tiene, pues eso, toda la parte de guión, como hemos comentado, de que para mí te saca, no va nada con el tono que yo esperaba encontrar en una película de Superman, tal vez, a lo mejor hay gente que sí que le gustó ese tono así más cómico, y pues eso, en general, quitando esas partes de guión, pues es Superman, y eso siempre es interesante. Vale, a mí le vamos a hacer una media de 6, porque yo también le voy a poner 6 ositos, por eso, porque hay que ponerse en el contexto, y en su momento pues se fue muy revolucionaria en el de efectos y demás. Creo que el hecho de que Superman pelee contra otros superhéroes, creo que le da un valor especial, y aunque también se le ven mucho las costuras y muchos errores, quizá el problema de los dos directores hace que haya, que parece que hayan cosas que no encajen. Así que, pues esos 6 ositos, creo que merece la pena verla un poco como como arqueología cinematográfica, más que como su valor ahora. Aún así, me parece muy superior a la versión de Zack Snyder, y lo digo completamente en serio. Uh-huh. Cosa que es muy triste. Sí, por parte de Zack Snyder. Bueno, vamos muy rápido con la semana de Canal Osera. Vale, ni música ni nada. Hemos estrenado podcast, se llama OSS Podcast. Lo hacemos Josan de Cosas de Monstruos, Julio de Repaso en Serie y yo mismo. Y lo que estamos haciendo es repasar episodio a episodio la nueva serie de Star Trek, que es Star Trek Discovery, una serie que estamos teniendo la suerte de que nos está encantando, nos está apasionando la serie. Llevamos 2 programas y lo podéis encontrar en iVoox. Agradecemos de aquí a la gente que nos ha comentado, aunque normalmente ya en el programa ya comentamos en los comentarios. Ahí comentamos está. Los comentarios comentados. Muy bien. ¿Qué más, Ethan? Evento de juegos de mesa con las JLA. Bueno, eso fue ayer, y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos jugando como siempre y os aconsejamos, si sois de Alicante, que estéis atentos a cuando haya un evento de estos, veniros a jugar con nosotros. Jornadas lúdicas de Alicante, por tanto, eso son eventos de juegos de mesa, y en este caso, además, aprovecháis donde podéis para grabar el podcast de Uno con la Fuerza. De Uno con la Fuerza, con lo cual también lo tenéis por ahí en iVoox y demás, y puede... Ya que los organizadores de JLA y de Star Wars Alicante. Coincidimos varios. Por ejemplo, el presidente. Por ejemplo. Bueno, el presidente de Jornada Lúdica es otro. Es Paco. JPOT, Mariluz. Pues eso, se está cociendo a fuego ya no tan lento, porque ya queda poco tiempo, las JPOD, que son, podcasting de España. Nacional. Y podcasting implica tanto a los podcasters como a los oyentes de podcast, o los que ni siquiera saben lo que es y tienen curiosidad. Con lo cual, bueno, si nos estáis escuchando ya sabéis lo que es, con lo cual tontería decirlo. Es el fin de semana del 27 al 30 de octubre, con lo cual lo tenemos ahí ya, cerca. Será en Cigarreras, en Alicante. Con lo cual, España, venid. Sí, viene gente de toda España, vienen podcasters de toda España y es una ocasión maravillosa para conocer a esa gente a la que escuchan normalmente y decirle gracias o simplemente ponerle cara. Es siempre muy agradable. Sí, a las voces. Nuevos seguidores en Facebook de Canal Osera. Que ya sois 235. O sea, ya somos, ¿no? Claro, ya somos. Digo yo. Dos nuevos, ¿no? Venga. Sí. Tenemos a Sergio Soriano Crespo y a Mario Hidrobo. Muy bien. Pues recuperamos los poderes, pues recupero yo mi poder sobre la mesa, sobre el control del tiempo, para poner fin a este largo episodio 160 de Osera Radio. Pues sí, el próximo programa vamos a hablar de la película Demolition Man, así que os invitamos a comentarla. ¡Cien en acción ochentera y a tope! ¡A tope con la copa! Stallone pegando tiros y haciendo chascarrillos. Adoro esa película. ¿Dónde pueden comentar? En los lugares habituales, en YouTube, Facebook, Twitter, en iVoox, iTunes. En todas partes estamos, siempre buscando como Canal Osera o como Osera Radio. Si alguien sabe cómo funcionan las tres conchas, por favor, no nos lo contéis. Recordad, sobre todo, que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Pues en el bosque hay cierta alegría en el ambiente, porque entramos en periodo de puentes varios. Sí, con sus ríos, sus cascadas, todo muy bucólico. Así que nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.